Sara la profeta. No hay nada con lo que te pueda comparar. Inigualable el amor que me das. Y es que yo no te quiero soltar. De tu brazo no me suelte jamás. Si tú no estás conmigo, yo no quiero nada. El mundo me ha ofrecido solo una mentira. Sería un trapecista en cuerda sin final, un barco en naufragar, perdido en alta mar. Sin ti no quiero nada. Si pongo la esperanza en este mundo fallo, me aclaro de ahí, no te canto un gallo. La cosa de este mundo por eso no busco, pura pantalla y bulto, llámese lo truco. Por más problemas que vengan no me perturbo, ayuno y oración y le meto el turbo. Ya no siento el odio, a nadie insulto, tengo el amor de Dios y lo reproduzco. ¿Tú te entendiendo o te lo traduzco? Resulta y acontece que no son mi interés. Vivir tranquilo sin afán y Dios me enriquece. Mira,